finally face the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 21 de Pasen al Fondo. Bueno, aquí estamos hoy una vez más. Con vosotros está una vez más el burro por delante. Para que no se espante, Ultimátum. A mi izquierda tengo a Tormenta, buenas tardes, noches, días. A la izquierda de Tormenta estoy yo. Es que está llegando la... Es que está... Está llegando el cabeza chapito. Bueno, hola, hola, soy el becario. Llega justito, ¿no? Sí, bueno, es que tengo... Bueno, estoy liado hoy. Estoy, lo veo todo muy verde. Tiene mucho lío. Bueno, yo soy Don Melón. El becario me parece que va a estar orbitando por el programa por aquí. No sabemos si va a llegar. Ah, está flipando. Vamos a contar lo que está pasando. Acaba de conectarse... Ha llegado tarde, se ha conectado los cascos y se está oyendo por los cascos de la Renfe. Es maravilloso. Y está flipando. Está flipando. Espera que ahora ponga música. Música, tío. Está flipando en colores. Es como un niño que acaba de descubrir a su machu. Hostia, ¿habéis visto el vídeo este del niño que escucha por primera vez? Sí, pues sí. Pues se ha puesto la misma cara. Ha puesto más o menos la misma cara. Qué bonito. Ha vuelto a la vida radiofónica. Qué guay, qué guay. Bueno, empezamos con el programa y bueno, hoy tenemos a una invitada bastante especial que es Ro Puebla. Hola. Bueno, Rocío va a hacer en La Sisqueta este fin de semana un taller de fotografía intimista. Y bueno, la habíamos traído un poco para que nos explicara qué pretende con este curso, que nos cuente un poco las bases, a quién está destinada, no sé, un poco, bueno, desarrolla tú, que el bombo es... Que yo no sé. Yo no entiendo. Y sobre todo que nos expliques qué es intimista. Vale, sí, voy a explicarlo porque hay gente que piensa que es fotografía de desnudo. Así que, bueno, este sábado voy a hacer un taller en La Sisqueta y yo lo llamo fotografía intimista porque es un tipo de fotografía donde tú normalmente fotografías a gente que ya conoces o de alguna manera te es más cercana. ¿Tienes algún tipo de conexión emocional o ya has hecho fotos antes o te interesa por algún determinado tema? ¿No es algo en plan fotografía de moda o...? Una química o algo así. Sí, tienes que tener una especie de vínculo. Ya, por eso yo, mi tipo de fotografía es un poco así. Si ves mi página web te puedes encontrar fotos de boda, fotos de reportaje documental, porque son temas que yo conecto con ellos. O conecto con esas personas de una determinada manera. De acuerdo, bueno, la página web es... ¿Cuál es? Dínosla, por favor. Sí, es redlampparcel.com.es. Redlampparcel. Vale, bueno. Redlampparcel.com.es. Vale, ponos un poco en situación. ¿Cómo empezó un poco tu interés por el medio, bueno, por la foto y...? Bueno, empecé como hace ya más de 10 años y yo estaba estudiando diseño de moda y bueno, era un mundo que me gustaba porque era muy artístico, pero luego en cierto modo tenías que... es como muy esteta y la gente como muy superficial y no me hallaba yo haciendo nada ahí. ¿No estabas en tu ambiente? No, no estaba en mi ambiente. Entonces decidí viajar y estuve viviendo fuera. Bueno, viví en Madrid, en Londres, luego me vine aquí y, aburrida ya, que no sabía qué hacer, empecé a buscar cosas que me gustaran y empecé un poco a mirar la fotografía de lejos y hice mi primer curso en Canvas Ten y me gustó, o sea, yo quería vivir eso y empecé así a hacer fotos. Luego ya, bueno... Cuando te refieres que hiciste el primer curso, ¿que lo hiciste? O sea, ¿que lo impartiste o que asististe? Que asistí yo a mi primer curso. Sí, haciendo cursos llevo muy poco, porque bueno, no siempre he hecho fotografía. O sea, empecé, estudié, luego pasaron cosas, lo dejé, volví. Se puede decir que llevo como 2 años en serio. y has recibido así el global para llegar a donde estás? ¿Ha sido más autodidacta o has hecho cursos a saco? Yo empecé estudiando, no empecé de una manera autodidacta, me apunté al primer curso en Canvaste y luego hice un ciclo de grado superior de fotografía artística en la Escuela de Arte de Serra y Abella. Siempre he buscado algo institucional para aprender. Aparte de que luego te vas formando, conociendo a gente y a otros fotógrafos y vas aprendiendo de ellos. Pero no empecé mi carrera así, de manera autodidacta. ¿Y cuando estabas estudiando, desde el principio sabías que eso iba a ser lo tuyo? ¿O dudaste en algún momento? No dudé, porque probé varias cosas antes de meterme ahí y bueno, es que te puedes reír, pero es que probé escaparatismo, todo lo relacionado con el arte, creo que lo he probado. Y a mí me gusta mucho la pintura, pero yo no sé pintar, pero nada, pero me encantaba, es algo que me transmitía mucho. Entonces cuando encontré la foto pensé, esto es lo mío, porque si yo puedo pintar de esta manera y la inmediatez que te da, pues lo vi muy muy claro. Y luego lo supe cuando ya estaba estudiando, no sé, hubo un momento que me di cuenta que es que era eso lo que quería hacer, claro. ¿Te puedo hacer una pregunta, cuña? Cuña. Es que a veces lo he escuchado, del rollo que entre los fotógrafos los hay niconistas y canonistas. Solo una vez las he escuchado esto. Sí, es que yo en el mundo de la foto no estoy muy metido, pero es que una vez lo escuché, era como el rollo, como que había un pico, era del Barça, del Madrid, era de izquierda o derecha, de niconista o canonista, digo. Sí, yo no sé. He tenido la gran fortuna de vender cámaras de fotos. Y me han hecho tantísimas veces esa pregunta de Canon o Nikon. Yo no creo que una cámara sea mejor, que una marca sea mejor que otra. Para mí, o sea, no creo en eso. Para mí, unas tienen unas cualidades y Canon, bueno, Nikon tiene unas cualidades y Canon tiene otras. Y Canon es una mierda. No, hombre, yo soy Canon. Yo hago las fotos. El canonista. Y hago las fotos con el móvil, yo una cámara. Es que soy iconoclasta. Bueno, amigos de Canon y de Nikon, nos podéis patrocinar si queréis. Que a mí me gusta. Sí, estaría bien. Cuando dispara la foto me gusta más el sonido de la Nikon que de la Canon. Es más caro Nikon. Yo recomiendo que lo penséis también. Ahí el de este comercial te ha salido. Bueno, pero si te ofrecen productos parecidos y te es más económico, pues ¿por qué no? ¿Y no hay ninguna marca de como de hacendado? ¿De hacendado? Sí, la Olympus, quizás. Olympus. Marcas blancas, sí. Pero bueno, en sí yo creo que es más el, no sé, el ojo que dispara, ¿no? El alma o lo que tú estás mostrando, más que hablar de Nikon, Canon o hacendado. Sí, claro, siempre lo que tú sientes, o lo que haces. Yo pienso que si eres creativo puedes hacer fotos con cualquier cosa. De hecho, es lo que se debería de hacer. No plantearte ni Canon ni Nikon, sino coger lo que tengas y haz fotos. De hecho, a mí me gusta mucho la gente que tira de analógicas o de lo que tenga para hacer fotos. Porque más alma y menos dinero. Sí, de hecho es que como te metas en cámaras, si te metes en el mundo digital a gran escala en Canon y Nikon, es un nivel de autoexigencia que te vas a imponer que no tiene sentido. Yo creo que debes empezar con lo que tengas y ahí. Claro, yo soy de esos de que conmigo la gente que da cursillos no se gana la vida, porque, o sea, por ejemplo, mi pareja tiene no sé cuál es. Una Nikon será, yo qué sé. Pero, o sea, yo no confío el rollo que me tenga que comprar una cámara y luego tengo que hacer dos o tres cursos para entender cómo va. La toma por saco, el móvil. Bueno, pero tú a ti lo de los cursos te va bien, ¿no? Sí, también, sí. Puedes venir el sábado si quieres, ¿eh? Que puedes venir el sábado si te sabes utilizar. Pues explícanos un poco lo del el taller este que haces en Clase Izquierda. Y recordamos que Clase Izquierda está en la Avenida Santa Coloma 104, ¿puede ser? ¿Avenida Santa Coloma o Generalitat? No lo sé. Bueno, siempre me confundo de avenida. La avenida de abajo. La Santa Coloma. Sí. Vale, yo planteé un taller como a mí me gustaría que a mí se me impartiera. Y a mí lo que me gustaría es eso, si el estilo de una fotógrafa me gusta, pues quiero saberlo todo, cómo lo hace todo, cómo mira la luz, cómo busca la gente, cómo trata al modelo, cómo hace el proceso creativo desde el principio, la inspiración, los referentes, todo, porque creo que es, no sé, lo más interesante. Y así es como lo voy a hacer yo. O sea, voy a explicar cómo se hace una sesión de fotos desde el principio hasta el final, con edición, con una sesión en directo, con una chica en este caso, y bueno, y el proceso creativo también. ¿Y todavía hay plazas libres? Para este no, pero tenemos lista de espera. ¿Tienes pensado para cuándo se va a impartir el siguiente o...? No, porque aunque parezca mentira, yo no pensaba hacer cursos. Me apunté a la Asociación de Fotógrafos Aficionados de Santa Coloma y me lo pidieron. Y yo le dije, vale. Y me planteé un curso. Y ya está. Pero bueno, sí que a raíz de esto me han venido varias ideas que sí que puede que salgan. Sí que ahora me lo planteo más. Porque me ha gustado el proceso también y bueno. Era acá. ¿Puede ser? ACAF Santa Coloma. Vale, yo, bueno, volviendo un poco al cuñadismo, te quería hacer una pregunta. Bueno, has tocado un poco por encima el tema digital, analógico. ¿Tú personalmente qué prefieres? ¿Qué prefiero? Yo prefiero... A mí me gustan los dos. Pero el acabado analógico es algo que intento hacer de manera digital también. Quiero decir... Yo busco muchas veces el acabado analógico a través de mi cámara en digital. Y también tengo cámaras analógicas que también utilizo. De hecho, hace unos años, que cuando digo que dejé la fotografía y luego volví, pues lo dejé porque yo tenía pues un camarón de estos de Canon y me impuso un nivel de autoexigencia que no podía. Entonces lo dejé todo, lo vendí y me compré una cámara analógica. Y a partir de ahí fue que recuperé mucha más creatividad. Por eso creo que yo a mí me gustan las dos. No podría elegir. No te casas con ninguna, ¿eh? No, creo que no. ¿Y el tema de minutero? ¿Lo has probado alguna vez? A ver, oriéntame que... El tema este de las fotos de estas antiguas, ¿sabes? La cámara esta antigua... Sí, los que tenían un soporte en la cabeza para no moverse, nada. Hay unos chicos de Santa Coloma que lo hacen y es... Ah, vale, larga exposición. Exactamente, sí. La foto minutera. No lo hago, lo de larga exposición. Porque, pues que hacer retratos de larga exposición... Es que no tengo tiempo. Yo igual si me pongo a tomarme un café, no lo sé, pero... Acaricia el pelo y tú ahí 5 minutos ahí ya con el Parkinson, ¿no? Bueno, ahora se toma, es algo que ahora ha vuelto un poco y eso, pero... No, yo no lo practico. Y eso que me gusta mucho el retrato, creo que es lo que más hago, pero... No sé si tendría paciencia. Una pregunta, cuando has hablado que hacía fotografía intimista y que normalmente conectabas o conocías a la persona con la que hacía, ¿eso qué significa? Que si yo mañana te digo, oye, hazme una sesión de fotos como nos acabamos de conocer, ¿no me la harías o...? No, yo si me pagas hago lo que necesito. Entonces no es que me conozca, ¿no? Bueno, pero mi trabajo personal sí que coincide con eso. Es gente que normalmente hago fotos más de una vez, están en varias de mis sesiones, no están solo en una. No trabajo muchas veces con modelos, de hecho no trabajo casi nunca, porque no me gusta. Es que a mí la estética por la estética no me gusta. Tiene que ser... El momento, puede ser. Gente que transmita o que expresen emociones, por decirte algo. Que salgan llorando, pues sí, cosas así que me transmitan, porque la estética en sí no. Pegas a la gente que se pone delante de la cámara, ¿cómo es esto? Sí, pego a la gente, dice. Igual empiezo ahora a hacerlo, porque es buena idea. Bueno, yo te iba a comentar, echando un ojo a tu web, he visto, bueno, tienes divididas cosas como sesiones de familias, parejas. La verdad es que captas una belleza de unos momentos que a mí me ha dejado bastante flipado. Y he visto también, dentro de un tema como puede ser el tema más, entre comillas, mercenario dentro de la fotografía, que son las bodas. Pero no he visto fotos de bodas que salgan como esta, o sea, captando ese momento, como tú decías. ¿Te refieres a lo que te puedan transmitir o el tipo de estética los colores, la narrativa visual? En el momento he visto una, por ejemplo, que me ha gustado mucho, que salía a una ventana el vestido de novia colgado y debajo los zapatos y tal. Y bueno, esa es una de muchas. Sí, yo para mí la fotografía no la descarto porque sea fotografía de bodas, porque la gente siempre la tiene como un tipo de foto súper anodino, que en general mucha gente hace lo mismo y tal. A mí me gusta mucho la fotografía pictórica, es un concepto que lo trato casi siempre, y yo vi, bueno, a mí es que me mueven referentes en general. A lo mejor hay temas que nunca trataría, pero si veo un referente que conecta con lo que quiero hacer, pues me pongo a hacerlo. Y ya puede ser bebés, o si veo un referente que me gusta mucho, lo hago. Y en este caso me pasó que conocí a Jessica Trem, que es una chica australiana, y vi unas fotos suyas y yo aluciné. Parecían cuadros. Y yo ahí pensé que merecía la pena darle una oportunidad a la fotografía de boda. Y lo hice por eso. Lo que pasa que entiendo que un trabajo de una boda así es mucho trabajo. Y bueno, es que eso es como pintar cuadros a veces. Pero bueno, eso es lo que pienso. Había visto también que tenías dentro de tu web un reportaje fotográfico que has titulado como Los catalanes hacen cosas, parafraseando a ese gran ideólogo. Y bueno, son unas fotos que son acojonantes. Son dentro de... Bueno, explícanos un poco del contexto de todo esto mejor. Los catalanes hacen cosas sale de... Ese proyecto en principio se llamó el 155, pero luego a mí me parecía como un nombre muy aterrador y decidí cambiarlo porque me pareció una gran frase también. Y bueno, nació... Yo quería hacer reportaje documental y eso lo he tenido en la cabeza muchísimos años. Y siempre que me he intentado hacer algún proyecto, o no me salía o algo pasaba, ¿vale? O no era el momento, no lo sé. El caso es que, bueno, yo estaba empezando otro proyecto documental que no me estaba saliendo y pensé... Y yo estaba muy involucrada políticamente en aquel momento. A mí me movía por dentro este tema. Y entonces, el día 1 de octubre, como supongo que a mucha gente, bueno, me levanté y vi toda la parafernalia. Bueno, como dice Arrimadas, parecía Matrix. Me pareció Matrix y pensé, es que ese día creo que lloré y todo. Y yo soy una persona, no es que sea insensible, pero me cuesta bastante emocionarme por algo. Me dio tanta rabia, lo vi tan injusto, que ese proyecto nace de esa injusticia. Y pensé, ¿qué estás haciendo buscando ecoaldeas para hacer documentales? Documenta esto, porque esto merece la pena. Lo que pasa es que vi a tanta gente documentando lo que pensé. Aquí no me meto porque ya hay muchísima gente haciendo fotos. Yo no tenía pase de prensa tampoco y bueno, pero nació así. No, la verdad es que los momentos sí que capta muy bien la rabia. Hay un par de ellos de gente gritando a pleno pulmón. Bueno, a pleno pulmón me lo imagino porque es una foto, claro. Pero se plasma el nervio. Claro, mi idea era transmitir esa emoción por encima de la técnica o de cualquier cosa. Y me han dicho por ahí que te las han seleccionado, este reportaje, para algo. Sí, para la 13ª muestra internacional de foto de Olot, la Bienal de Olot. Y bueno, lo presenté y sí, me han seleccionado a mí con 39 autores más para ir a la muestra que empieza el 27 de julio. La verdad es que lo merece, enhorabuena. Gracias. Yo quería volver un poco a la agrupación esta de Colomense, que nos explicas un poquito lo de la CAF. La CAF, que suena un poco a CAP, pero no es a CAP. Es la agrupación Colomense de aficionados a la fotografía, ¿no? Sí. Que nos explicas un poquito cómo entras allí y a qué se dedica esta agrupación un poquito. Bueno, yo empecé, bueno, me metí en la CAF porque parece mentira, pero trabajar en casa sola y tal, como que me aíslo un poco. Y no me importaba mucho eso, pero al fin y al cabo me quería relacionar con gente que le gustara la foto o que pudiera hablar de foto con algún friki. Y entonces pensé, métete en la primera asociación que veas para eso. Y vi si había alguna aquí y me apunté y ya está. Y no... Aquí otra cosa no, pero frikis pueden encontrar cualquier cosa en Santa Coloma. Pues sí, fue así. Y luego... luego pasó que ellos pedían gente para aportar contenido en su web y tal, y yo participé con el contenido que yo estaba haciendo un poco. Y participo con ellos a veces y tal. ¿Y dónde tienen la... la sede social, digamos? La sede social está aquí en la... bueno, pues enfrente de la Sisqueta. Pero es que no sabría decirte cómo se llama. Por la Torre Valdomina, por ahí. Sí, está ahí. Bueno, no tenía ni idea de su existencia. Mucha gente no tiene ni idea. O sea, el día que estuvimos en el día San Jordi, que bueno, teníamos como una parada y tal, había pasado un montón de gente que no sabía que existía. Bueno, ahora te puedes apuntar. Es que ya te he dicho que lo mismo no es la fotografía. Hay fotógrafos de móvil y coñas de esas. Claro que sí, hombre. Pues por ahí me veréis. Pues vamos a hacer un pequeño parón. Vamos Antes de eso, sí. Solamente recuérdanos los puntos de contacto donde pueden contactar contigo o ver tu trabajo. Sí, bueno, mi página web, que como ya he dicho, es redlamparcel.com.es. Mi Facebook es redlamparcel también. Me parece muy difícil si no lo deletreas o si no lo escribimos en algún sitio. Red, si no rojo, red. Sería tierra roja. Ah, Red Lamp. Parcela de tierra roja. Vale, Red Lampar. Ah, vale. Traducido. Vale. Una finca, vamos. Sí, una parcela. Una finca ahí en un terreno. Una finca ahí en el Terra Roya. El Terra Roya. Bueno, pues sí. Muchas gracias. Bueno, no, a vosotros. Bueno, estabas diciendo la. ¿Has recordado el mail y la web? Sí, la web. Mi mail es rocio@redlamparcel.com. Y mi Instagram es redlamparcel. Esto es redlamparcel. Pues ya sabéis, hacer follow. Y digo a la calle redlamparcel. Y mi blog es blog.relampar.com.es. Bueno, una pregunta, ¿por qué ese nombre? Que llama entre curiosidad. Pues porque lo vi, porque una vez estaba buscando en internet y vi escuela, Redland School. Era una escuela americana y dije yo, Redland, me gusta ese nombre. Y te lo quedaste. Y luego pensé en parcel de parcela en inglés. Y me gustó porque yo quería poner como un, no un seudónimo, sino como un apodo. Pues te vamos a pedir que nos dediques un tema aquí a Pasen al Fondo. No sé si tenías alguno pensado. Sí, claro. Voy a sugeriros un tema de Fanta. Anda, mira, un grupo local. Sí, y que me gusta mucho y se llama Yo no toco el Casiotone. Y bueno, me hace mucha gracia porque es como... bueno, no sé. Es como cuando conoces a un chico de Santa Coloma, pues te puede pasar eso. Salgamos. Bueno, pues estos eran los Fanta, los Ramones colomenses, ¿no? Un poquito los Ramones colomenses. Lo más parecido que tenemos a los Ramones en Santa Coloma. Bueno, los Cretins, ¿no? También están, ¿no? Bueno, los Cretins hacen ya directamente versiones de los Bueno, Ramones. Bueno, pues entonces parecen más. De Cretins. Bueno, Rocío se queda. De momento se queda. Sí, me encontraba muy a gusto. Ay, pues qué bien. Nosotros también estamos muy contentos de que haya venido. La verdad es que no sabíamos muy bien si iba a dar para un cuarto de hora, para media hora, para... Nunca sabemos. En realidad, como no hay guión, no sabe exactamente, no sabemos a cuánto nos da la improvisación. Bueno, el guión, vamos a decirlo, el guión. Sí, el guión que tenemos ahí. Bueno, en verdad se ha quedado porque quiere aprender, porque nos ha dicho que tiene un podcast y dice, me voy a quedar a ver cómo lo hacéis, porque veo que lo hacéis de puta madre, es muy pro. Vaya, tío, que se vaya, porque si no se nos va a copiar. No, ponle un biombo y que no. Verdad, hay mucho copión, ¿eh? Quiero saber cómo lo subís a Entrevistamos a Gaia y ya la están entrevistando por todos lados. Eso... Ah, sí, estamos creando tendencia, sí, ¿no? Claro, creamos tendencia. No, y hay gente que ahora también hace podcast. Hay más podcast. Bueno, seguramente hay más podcast de los que se puedan llegar a conocer. Pero nos hemos enterado de uno que hace ahora también. No lo digas. Vale, pues no. Es que yo no quiero dar publicidad a la competencia. ¿Y por qué no? Pero sí, dilo. A mí me gusta que hayan podcast en Santa Coloma. En Santa Coloma y bueno, que haya podcast en general. Batman de Gramanet, por lo visto está. Grameover, ¿no? Grameover o Grameover. Grameover. Tengo que decir mi humilde opinión. Sí. Que mira al micro, por eso. El podcast, el primero, a ver, ten en cuenta que es el primero también, me pareció una mierda. Hostia, ¿cómo lo no, escuches? No, coño, no. Molaría un poco no, más constructiva la crítica. No, pero es constructivo, porque es el primero que hicieron y bueno, lo vi un poco forzado, más un monotemático que guay es el Batman, que realmente un podcast. Bueno, tú no sabes lo que es de tener, o sea, tener de enemigo a Batman es mucho. No, lo importante es que hablen de ti, aunque sea mal. Lo hago con amor. Y en cambio, la página que han hecho de Facebook y el Twitter de Grameover me parece muy guay. Ah, mira. Bueno, al final yo lo que saco de positivo de esto, según aquí Don Becario, que es una mierda, pues ya solo te queda mejorar. Claro, es la parte buena. Sí, o sea, como primer programa me parece una mierda. Tendréis que escuchar el nuestro, el primero nuestro. Esto hay que decirlo. Igual hay que volverlo a escuchar, para. Claro. Yo lo que saco de positivo del programa ese que escuché es que si tú puedes utilizar un programa entero para entrevistarte, nosotros que somos cinco, tenemos aquí cinco programas, claro, que no tenemos que hacer nada, nos entrevistamos. Hoy tenemos de entrevistado a Becario y una hora de entrevista. Tres programas. Oye, pero me parece muy buena idea, A mí no. son cinco ases que tenemos en la manga, por si no sabemos cinco qué hacer programas, un día. Cinco programas. Pues a mí me mola un montón la idea. Yo tengo que decir que, aparte que me parece una mierda, se ve que el que le entrevista es un pavo que lleva haciendo un podcast hace un montón de tiempo. Bueno, según dicen en el podcast, 9 años, pero solo han colgado 9 programas. Sí, una sí, cosa así. Se nota que han sido 9 programas durante... ¿Uno al año? Está bien. Es lo que dicen, ¿no? Uno al año no hace daño, en este caso sí, sí. Hasta aquí mi intervención, ¿vale? Venga. ¿Qué más está? La gente de International Superstar Podcast. Ah, sí. También, que luego tiene su otro podcast que hablan de, bueno, vivencias de ellos. No, no recuerdo el nombre ahora. Le llaman como Vivetto Cas o algo así. Vale. Hacen vivencias y experiencias en, bueno, no sé, algo así. La vida en directo. Bueno, en directo, la vida en podcast. Y, bueno, pues voy a hacer autobombo. ¿Hay más? Hay uno, ahí está a punto. Está ¿Platibombo? ¿He escuchado platibombo? A doble platibombo. Yuri, te queremos. Va a empezar. Va a salir un podcast en breve, llamado El Laboratorio de Alan Smithy. Que ya os digo que. Bueno, ya me quito de hostias. El primero será una mierda. Pero solo queda mejorar. Grabado está y solo queda mejorar. Vale. Pues estaremos atentos. Sí, queda editar. La edición va a ser una. Bueno, va a ser un poco agonía, ya lo sabemos. Va a ser trabajoso. Sí, bueno, eso tú sabes más que nadie en esta mesa. ¿Y quién participa en este podcast? Pues servidora y. Ah, pluriempleado. Os he sido infieles, amigo. Pluriempleado no, traidor. Vicioso. Bueno, ¿qué cosa quieres? Me he picado. Y bueno, y hablando de la temática, es un poco cine de la serie B a la serie Z. Y bueno, de todo. ¡Qué sorpresa! Y película super nueva, seguro. Pues mira, no. Pero bueno, ya lo iréis viendo. o no. Ahí va. Bueno, yo ya me miro al ombligo bastante. Bueno, y tú, Rocío, estabas también, decías, en algún podcast. Sí, comencé a hacer podcast el año pasado. Hice así unos cuantos. Pero bueno, yo no soy muy fiel al podcast, ¿eh? Voy variando, hago vídeo, hago podcast, depende. Pero sí, hice de creatividad. Me parecía una buena manera de comunicar y me gustaba hacerlo, y tengo unos cuantos que están en iVoox. Podéis encontrar con mi nombre, Ro Puebla, fotografía de retrato. No es Redland Parcel este. No, quería que la gente me encontrara fácil esta vez. Y eso, si queréis, no sé, saber cómo podéis hacer técnicas más creativas para hacer fotografía, o simplemente os interesa algún tipo, no sé, de... No sé, si os llama la atención, sobre todo se centra en la fotografía de retrato y el uso de la luz natural, el acting. Si os interesan estos temas, pues ya sabéis. Técnico y así también, ¿o tratas o como objetivos? Técnico menos, porque siempre a mí la técnica es necesaria, pero no le doy demasiado bombo. Es más desde un punto de vista creativo. Referentes, que te inspires, que tengas determinados hábitos, este tipo de cosas, porque la creatividad parece que no, pero hay que trabajarla como cualquier otra cosa. Como lo que decía Picasso, eso, ¿no? Que la inspiración te tiene que venir. Te pide trabajando. ¿No? Bueno, hay mucha gente que está muy bloqueada en este tipo de temas, en muchos ámbitos, pero en fotografías sobre todo. Bueno, sí, por lo que está claro que los podcasts son la nueva plaga del siglo XXI, porque aquí... El más tonto hace un podcast, o aquí estamos nosotros, ¿eh? Estamos fe, amigos. Somos mejores que los de... ¿De dónde eran? ¿De dónde eran los, aquellos que cuando hicimos la entrevista al David? De Sanz. ¿De Sanz? Somos mejores que los de Sanz. Bueno, pero eso no es podcast, ¿eh? Eso es radio. Lo era, que era, lo cuelgan en iVoox. Era radio. Ahora, fuera de micros, estábamos hablando ya, por entrar un poquito así en la actualidad. Está justamente ahora en el CCCB, está el WordPress Photo, y estábamos hablando fuera de micro lo que le parecía a Rocío, y estaría bien que lo comentara dentro de micro, porque me ha parecido una reflexión así como curiosa. Sí, es que, sí, bueno, tan curiosa como que yo pienso que... Bueno, soy muy crítica con el WordPress Photo, porque pienso que siempre sacan fotografías súper sensacionalistas y muy comerciales y que van a vender. Y la de este año expresamente. Y vuelvo a decir que si hubiera aparecido en vez de una persona ardiendo un animal, pues ya estarían... Ardiendo, te refieres, también. Ardiendo las redes sociales, los animalistas y todo. Pero como es una persona, no pasa nada. Había un WordPress... un premio de estos, ¿cómo es? ¿WordPress qué? Foto. Este. Que le había ganado un chico de Santa Coloma, ¿puede sí, ser? Sí, Samuel Aranda. Samuel Aranda, Samuel Aranda, ¿verdad? Es, sí. Es que tengo la foto, la tengo en casa. Sí. Sí, la... y no, lo que pasa es que no me acordaba del nombre. Hace ya, pues yo no sé, a lo mejor 5 años, puede ser. ¿El nombre de él? Samuel Aranda, ¿no? Pero sí, la fotografía es como una madre sí, que, una, sí, que sí, recoge la... al niño que... Bueno, la tengo en la cocina. La tengo en la cocina y... Sí, se la ha robado. A mí me... Sí. Yo bueno, me gusta mucho Samuel Aranda. Y además es muy crítico. Y esa foto, bueno, me gustó bastante. Comparada con la de este año, me gustó bastante más. Pero insisto, yo creo que no hay que sacar temas tan sensacionalistas para que este concurso tenga audiencia o lo que sea. Es lo que a lo que me refería, lo de a lo mejor no es tanto ni Canon ni Nikon, sino el alma, lo que tú quieres capturar y lo que capturas realmente, ¿no? Bueno, sí, generalmente, bueno, yo luego las veces que he visto el WordPress Photo, lo que comentábamos fuera de micro... Era que, bueno, yo sí que he visto, o sea, hay más modalidades, pero sí que igual se hace especial hincapié en las fotos de portada y lo que el panfleto publicitario siempre es algo que te hace remover. Yo no veo mal que haya, no creo, a ver, no creo que la foto... Ya lo veo bien. Yo no creo en sí que la foto sea... Yo te digo, como aficionado que no tiene ni puta idea, bueno, aficionado, que no tengo ni puta idea, básicamente... Pero lo que me transmite es un poco que es necesario, o sea, señalar esto, Pero sí que entiendo lo que dices, que se hace especial hincapié en esto cuando, o sea, también hay otras modalidades, pero no se resaltan tanto. Pero es que yo creo que la foto, o sea, no se busca eso. Es que eso, por ejemplo, la foto del niño en las costas de, creo que era de Grecia, de los refugiados, o sea, igual esa foto y ves otra de una barca, de la barca te vas a olvidar para toda la vida, pero esa foto, ves una barca ahí, sí, y eso se te olvida, pero la otra foto seguro que no se te olvida porque es más impactante. No puede ser que no se haya buscado, simplemente de que esa foto es de las que nos acordamos y las que sirven para sensibilizar a la gente. Si buscan, no es algo buscado, es algo que la otra pasa desapercibida. Incluso para ti, pero la otra del niño no. Buscamos el morbo, nos gusta el morbo. No lo buscas. Es que ves, no. Gusta el morbo. No, quizá que no sea que lo buscas, sino quizás que ves dos fotos, una barca en el mar y el niño, y te acuerdas de la del niño. No es que busques el morbo, es que te impacta más. No lo buscas. No lo buscas. Que te atrae, te pone el morbo. Eres humano, te pone el morbo. Sí, porque ¿quién no ha visto la foto de WordPress este año? Y bueno. Mejor alguien aquí no la ha visto, no lo sé, pero yo con la gente que hablo, la mayoría la han visto. ¿Por qué? Porque impacta muchísimo. Y yo buscan eso, el impacto, pero yo pienso que no puedes obtener el impacto a cualquier precio. Es como, voy a poner otro ejemplo que me parece mucho más exagerado todavía. El año pasado ganó un premio un fotógrafo de bodas que se llama Víctor Lax. Igual luego pillo, pero bueno. Y salía una pareja vestida de novios en un campo lleno de buitres. ¿Qué? A mí me parece que no es necesario. Pero si buscas impactar o buscas el morbo, buscas el sensacionalismo para ganar un premio, bueno, no sé, yo conmigo es eso. Sí, no, el novio o la novia están muy buenos, a lo mejor es como viven ellos, o cómo se siente la novia o cómo se siente el novio. Y en ese caso ni siquiera conciencias. Porque la del fuego todavía buscan concienciar a la gente. Pero la de los novios, porque ya, pues, así yo, que... Yo creía que había ganado. Bueno, al principio igual ha quedado de las primeras. La del atropello de por parte de un nazi en una protesta antifascista ahí en Estados Unidos, que salen la gente volando. Esa creo que también ha quedado de los finalistas. O es el segundo o el tercer. Bueno, no es morbo, es pillar en el momento ese. Bueno, no sé qué. Estás vendiendo morbo intelectual. Estás vendiendo. Pero estás vendiendo morbo. Lo no puedes sé. Llamar como quieras. Sí. Bueno, desde mi punto de vista, No, bueno, yo ya he expresado mi opinión, claro. Y aparte, lo he dejado muy claro que sí. Esta foto no la he visto, pero me viene al recuerdo. ¿No ganó también un premio una de que salía un budista quemándose? Sí, que luego usaron los Reichegues de Machín y hicieron una representación para la portada del primer disco. Sí. Sí. O sea, que es algo que encima, pues lo hago otra vez. Entonces no vende el modo, vende el fuego. Está, creo que la han acusado o han dejado caer como que estaba fotomanipulada. No sé, si está fotomanipulada, ¿hasta qué punto es real, no es real? ¿O parece un anuncio o un comercial o no sé? Creo que tiene una estética muy comercial esa foto. Un anuncio de BP. Bueno, pues yo qué sé, comentamos algo de la actualidad de Santa Coloma, ¿no? Así, rompiendo así, ¡pum! Claro, ven, foto de... Ah, que no me gire, vale. Es que... es que ¿sabes lo que pasa? A veces se nos irá la voz porque estamos compartiendo micrófonos, porque somos pobres y no tenemos para todo. Hay poco micros. Hablando de actualidad, podríamos hacer un Berkami, ¿no? Para micros. Sí. Ajá. Sí, el cambio que la peña, no sé, se ponga en contacto con nosotros y tiene algún micro por ahí de sobra. Hacemos cuñas, no gratis, pero hacemos cuñas. Descarado, Ya hemos hecho un par de cuñas. Está pendiente también lo de hacer el trap. Tenemos eso ahí en el aire. Queremos hacer un temazo para el verano. ¿Lo habíamos comentado en antena? Sí, claro, sí, dos sí, veces sí, ya por lo menos. Sí, sí. ¿Tú dónde te metes? En el de Tabarnia y luego creo que fue en el anterior, hace dos así. Hablando de Tabarnia. Vaya, dame, tío, vaya ahí. Tabarnia. ¿Alguien ha visto la cuña? Porque ha hecho la cuña. No, esto no estaba cuña. Preparado. Hablando de Tabarnia, ¿estuvisteis el domingo en la concentración de los Tabarnia? No. No, algo he visto. Bueno, de o en la concentración. No, hombre, con los de Tabarnia seguro que no, pero no estuve en la plaza. Eran pocos y de Moncada, ¿eh? Venían con una pancarta que ponía unidad de Moncada, dice. Sí, sí, yo estuve. Sí, estuviste. Sí, pasé largo. Iba con las dos niñas y claro, no era cuestión de quedarme ahí con dando en el gúmeno a ver si le iba a pasar algo. Y vi nada, el tema policial de los Mossos, vi como 200 personas del cerca del ayuntamiento y unas 20 cosas en el otro lado. Tabarnios, ¿no? Tabarnios, se le pueden llamar, sí, tabarnios. Tabarnios. No, yo no me he enterado de nada de todo esto, pero entonces, ¿qué dices? ¿Que es Peña de Moncada que viene a manifestarse a Santa Coloma? Por la unidad de España. Y que fuera Santa Coloma va a romper España y entonces viene, vamos a Santa Coloma porque es allí la están liando parda y van a romper España. Los invasores, no salimos de las dos Españas. Es Santa Coloma, ¿no?, de las Rouras. Bueno, era muy... una fricada, me imagino. Era bastante friki. No, ¿eh? El problema es que no es una fricada. Ese es el problema, es que no es fricada. Había, sí que es una fricada. Había como cuatro neonazis declarados y que se les veía de lejos que eran neonazis y el resto eran tabarnios. O sea, es que no dan para más, igual. Y que fueran de Moncada, pues sí, es que igual no concentraron a gente. Algún sitio tienen que ser. Sí, bueno. No sé. Yo estuve muy incómodo porque ese. O sea, desde el lado antifascista se gritaban consignas de fuera antifascistas y ellos los repetían como si los fascistas fuéramos nosotros. Y entonces yo llegó un momento que dije: sí, hasta luego. No sé qué estoy haciendo aquí. Conflicto con Reverb. No tengo ganas ni de estar en contra de esta gente. Ah, bueno, también viene un ministro tabarnés, ¿no? Por aquí, por Santa Coloma, sí, ¿no? También, por lo visto hay una cena. Lo he visto esta mañana en Twitter, he visto que alguien compartía que hay una cena de. Lo dijiste tú, que sí, Tomás... No, el Tomás Guas. Tomás Guas. Es que me da esta cosa hablar de darle propaganda a esta gente. ¿Quién es ese? A ver, lo voy a explicar, pero es que le estamos dando propaganda a Gilipuertas, así de no, claro. No. Estamos... según ellos... No, los ignorantes que no conocemos a los Tomases. Según ellos, es el... bueno, es un periodista que dice que es del Español, que es un... Bueno, es un friki que sale por la tele y tal. Y según los de Tabarnia... ese... ¿Estás ya diciendo que hay alguien de Tabarnia que es un friki? ¡Qué fuerte! No, el tío era friki antes de ser de Tabarnia, por eso... Y según ellos es el ministro de deportes o no sé qué de Tabarnia. Y creo que viene a Santa Coloma, no sé de qué sitio, a dar una conferencia, charla, cena, coloquio, yo qué sé. Súper interesante, seguramente. Sí, sí. Sí. Por 15 pavos, que ya veis lo que va a explicar ese hombre. Pero que te pagan por ir, ¿o cómo va? Es que no lo sé. Es que eso puede ser tan surrealista que... Bueno, no sé. Que no vayáis. Que no vayáis. No, no merece la pena, no, seguro. O sea, yo de vosotros iría... no sé a qué, pero iría. En formato iniciativa... ¿Cómo era? Los verdes, esto que hicieron lo de las jornadas del punk. Lo de los punkis, ¿no? Pues en ese formato lo tenéis que tomar. Súper en serio, súper en serio. Descarado. Tomás, perdona, que quería decir una cosa y soltar ahí el rollo. Y me das en el escenario que lo iban a hacer los punkis, pues hacer eso o algo así. Bueno, es una idea que doy. Vosotros bueno, mismos. No nos queda mucho programa y igual la actualidad sí que nos quedan cosas, pero si queremos hacer las dos secciones, igual disparamos un tema y luego ya arrancamos del tirón todo. Y vamos a tope. Vale. ¿Quién tenía un tema? Bueno, yo sí. Mismo tenía un tema que es de La Vela Puerca, se llama El Huracán y es del álbum de Bichos y Flores. Hoy la lluvia no me moja, hoy en día soy el huracán. Voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar. Hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar. Me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ves llorar. Ahora saco lo que pasa y quién está. Tiene gente que me atiende y que se va. Y me arrancaré de la ilusión de querer y no saber cómo volar. camuflado. Si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Viene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Voy abierto así de par en par. Un ladrillo camuflado. Si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Viene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Solo se arriba para ver si ya te puede conquistar. Solo se acerca para ser la que no pueda escapar. Butaca del fondo. Bueno amigos, bienvenidos y bienvenidas a la butaca del fondo. Esta edición, como dijimos en el anterior programa, vamos a hablar de La Oveja Shaun, una película de animación. ¿Qué pasa, becario? ¿No lo has visto? No, no, que mira, te voy a decir que esta mañana, o sea, esta mañana he pasado un WhatsApp en el grupo y he dicho, oye, cabrones, que yo no vine al programa anterior, que no sé qué película es, y me habéis dicho... Ah, la... que tampoco lo escuchaste. Sí, lo escuché, lo que pasa que no me acordaba de él. Ah. Mira, tengo que decir, la memoria es la inteligencia de los necios, y yo no tengo memoria. Y yo tengo que decir que esta mañana, si cuenta las 4 de la tarde... Sí, como bueno, mañana pues. Cuando me he levantado. Si no has tenido en 15 días tiempo para ver la película. Total, que yo he visto una que me han dicho. Dice, no, es el fontanero y su mujer y otras cosas del meter. Entonces me la he bajado y la he estado viendo. Que por cierto, a mi hijo le ha molado un montón. A mi hija. Algún desaprensivo te ha aconsejado mal por el WhatsApp, creo. ¿Sí? Yo creo que sí. Pues hoy os la recomiendo, me he hecho dos. Bueno, estábamos con la oveja. Prosiga. Estábamos con la oveja. Bueno, volviendo al planeta para menores de 18 años, hoy hablaremos de La Oveja Shaun, una película de animación del 2015 de, bueno, los estudios Aardman. La película, bueno, la trama no tiene mucho más allá, es una película en principio destinada a un público infantil, pero con unos ojos de adulto, al igual que pasa con películas de Pixar o de DreamWorks y tal, siempre se puede sacar otras lecturas. La película cuenta la historia de Shaun, que es una oveja que está en su granja, aburrida de la ruda rutina a la que le tiene sometido el granjero, y deciden engañarle junto con sus compañeros de corral al granjero para poder tener un día libre. Bueno, entonces obviamente algo sale mal, si no, no habría película. Y el hombre acaba perdido en la gran ciudad, amnésico, perdido, valga la redundancia. Y los animales, bueno, pues se solidarizan y deciden ir a buscarlo. La trama es un poco esto, no tiene nada de especial, pero es una película, a mí me provoca, no sé, me parece una película muy simpática, muy tierna, es muy agradable de ver. No sé, ya sea para niños o para adultos, pero bueno, o para niños para niños de 40 años, que quieres que te diga también. Y eso, bueno, está hecha por los estudios Aardman, que son unos estudios británicos fundados en 1970, que bueno, se ha centrado un poco en esta técnica de animación por plastilina, fotograma. Nos han traído otras cosas. Bueno, su buque insignia, digamos, que sería las películas de Wallace and Gromit, que es un señor con su... Un momento, perro, ¿has dicho Wallace? ¡Oh! Prosiga. Y ya me desconcentra. Es lo que provoca el Wallace. Un saludo a Wallace. Pues no lo había pensado, mira. A ver si no grabas un saludo. Y bueno, tiene varias películas. Luego, aparte, tienen otra que se basó en La Granja, Piratas, que tuvo recientemente, que la voz. Bueno, aquí se hizo un poco conocida también porque en castellano ponía la voz Iniesta, a uno de los personajes, y en el doblaje en catalán lo ponía Gerard Piqué. ¿Qué emoción, ¿no? En castellano. Da igual, es para verlos a los dos. O sea, y si puedes ver hay vídeos en YouTube de ellos doblando. Y yo no lo haría mejor, ¿eh? También te lo digo, pero bueno, ellos ya tendrán sus asesores y cobrarían los suyos. Tú y yo sabemos que tienes ofertas de Radio 3, porque tienes voz de Radio 3. Bueno, Radio 2, me han bajado de categoría, pero bueno. Y bueno, la película está hecha está animada fotograma, lo cual es un currazo acojonante. Supongo que ya estaréis familiarizados con el término, pero bueno, la stop motion, que es como también se viene a conocer esta técnica, viene hecha por, bueno, pues coges una fotografía, quizá Ro Puebla sepa algo de esto también, y es coger una figura, una fotografía, moverlo un poquito, una fotografía, así por hasta 25 fotogramas por segundo, que es en vídeo, y eso, o sea, es un trabajo, vamos, digno de admirar. ¿Cuánto dura la película? Hora y media. ¿Hora? Y la historia es que es... Dime. No, te iba a decir, hora y media son 100, son 90 por... 25, alguien 90, llamara. A ver, ¿cuándo son? Ah, no, por segundo, claro. Sí, son 3.600. No, 5.400 segundos. Un 5.400 segundos. Son muchas fotografías, da igual. No vamos a hacer la cuenta ahora. Por 25. ¿Por qué no? Mira, a nivel anecdótico, yo cuando estaba en el Insti tuve una profa súper guay que nos enseñaba a hacer un montón de cosas y durante un trimestre hicimos una especie de... no sé si corto, no sé cómo llamarle a esto. Y era un lápiz que se acercaba a un sacapuntas y se sacaba punta. Eso eran segundos. Dedicamos un trimestre entero a hacer esas tomas de cómo se iba acercando el lápiz al sacapuntas, entraba en el sacapuntas, se iba... Claro, impresionante. O sea, un trimestre... de un curso... Claro, como luego va saliendo... Sí. Para que os hagáis una idea. Sí, bueno, esto duraba, bueno, unos segundos, la película, eso es hora y media. Contaban con un equipo de 20 animadores, solo animadores, luego habría escultores. Que estaban ahí, venga chicos, venga, vamos. Venga, que solo nos quedan 14 millones de fotos. Y nos vamos para casa. Muerte canonista, vamos, niconista. A por ellos. Y entre estos 20 profesionales. Sacaban cada jornada de día 2 segundos de metraje, que son 50 fotos, échale, más o menos. Estás pintando de puta madre, ¿eh? De casa eso. Como una obra en el Estado español. Como cobres por horas, lo llevas negro. El trabajo de chinos, de hecho, como el que tenemos aquí al lado. Y eso, bueno, yo creo que aquí se fue parte del presupuesto, porque fueron 25 millones de dólares. Cágate. En plastilina. Y en plastilina, escenografía, animadores, escultores. O sea, es un currazo digno de admirar. Y bueno, de todas formas, bueno, salieron con creces porque recaudaron 106 millones de dólares de recaudación mundial. Y bueno, un poco la historia es esta. Tiene muchos guiños a otras películas también. Hay guiños a Terminator, a ¿qué más también? Que me pierdo. El Cabo del Miedo, El Silencio de los Corderos. Hay uno que me hace mucha gracia cuando están los cerdos ahí montándose su fiesta en casa particular, que es un, para mí es un claro homenaje a Rebelión en la Granja de George Orwell. Y, o a Solo en Casa. ¿Estás llamando cerdo a Macaulay Culkin? Un poquito, sí. Sí, hoy por hoy igual sí. Pero bueno, recomiendo, aprovecho para recomendar un corto que veis, que es un corto de que dura 5 minutos, que es Macaulay Culkin comiéndose un trozo de pizza. Está en IMDb, creo que está en YouTube también. O sea, eso es todo, ¿eh? Lo buscamos. ¿Es parecido al de David Hasselhoff comiéndose una hamburguesa? Sí, pero este estaba permitido, no lo había sacado su hija. Vale. De La Oveja se llama, había una serie antes, ¿no? Sí. Porque a mí me sonaba La Oveja, no la película, no la conocía, pero me sonaba su cara. Me sonaba su cara, sí. Y luego me di cuenta de que había una serie y que incluso puede ser que dieran por televisión, no sé. Es una serie que estuvo del 2007 al año 2013, me parece. Que bueno, ya acceso ahí, 2 años después hicieron la película. Y luego, pero tiene muchas series, ¿eh? Estudiar. Tiene otro que es Creature Comforts también, que son también escenas de granja. Todo, ellos siempre desarrollan las tramas y todo esto en la campiña inglesa. Y eso es un poco lo que os venía a comentar. Bueno, va a haber una segunda parte. Vista la recaudación, pues les ha salido rentable y han decidido tirar para adelante. No tiene fecha aún y bueno, todavía no hay más datos. Y bueno, por mí esto es... ¿Tenéis algo que comentar acerca de la peli? Sí. Me ha encantado que sean como tan conscientes de ese poder somnífero que tienen y que cada vez que quieren dormir a alguien se casquen una valla, la sacan de cualquier lado y se ponen a saltar hasta que duermen a la peña, y es que me ha parecido un puntazo. Ya está, hasta aquí mi comentario. No sé, tiene momentos, tiene muchos guiños, o sea, muchos guiños, muchos momentos mágicos. Los animales de por sí, o sea, te despiertan mucha ternura. A mí un momento que me encanta, que es cuando entran en una tienda de ropa, que salen disfrazadas las ovejas como personas, y uno de ellos, que es la oveja más pequeña, sale colgada de la espalda como las mochilas estas que había de niños con formas de animales. Que me parece brutal. No sé, bueno, cada uno te encontrará algo que le guste. Espero que guste, de hecho. Bueno, y si no, pues mira, tampoco la he hecho yo. Pero... Yo tengo que decir que por primera vez pues no he visto tu película porque me salió la castaña. Me salió la castaña. Y te voy a explicar por qué. La tenía, la previsualicé y no hay diálogo, ¿no? En la película. Claro, y le iba a ver la iba a ver cenando. Y digo, esto cenando no lo puedo ver, porque cada vez que pinche en el plato no sé lo que está pasando, porque si no lo veo, como no habla. Y claro, me van a decir Julai. Sí, y al final acabé viendo una que comentaste la semana pasada, así de refilón, de Perdidos en Brujas. Perdidos en Brujas. Pues estuve viendo esa, y esta me se ha ido la castaña, y hoy me he acordado que tenía que haberla visto, pero ya no me ha dado tiempo, así que... Bueno, ya otra al saco que la tengo. Escondidos en Brujas ya hablaremos de ella. Quería hacer la propuesta ya para el siguiente programa. No me quiero alargar más, que ya me cuesta no alargarme. Cualquiera diría que estás haciendo un podcast de cine, ¿eh? Porque... De cine de mierda, no te equivoques. Y lo que bueno, la propuesta para el próximo programa es Cándida, una película del año 2006 dirigida por Guillermo Fesser, la mitad de Goma Espuma. Sí, y habla un poco, es un poco la... Bueno, ahí lo dejo, no me extiendo más, hablamos el próximo programa. Bueno, el próximo programa no, creo que dentro de dos, porque el siguiente, después del coñazo me han dado acreditaciones para una mierda. ¿Sí? Hombre, no. Anda, ya veremos. ¿Qué te vas? ¿De congreso tú también? Anda ya. Sí, congreso friki. Chaval, o sea, el otro día fue el día del orgullo friki, por cierto. Felicidades. O sea que igual no podemos hacer, grabar programa. Sí, a mí me lo han pospuesto. Ah, mira, vale. Pues si queréis ya tiramos millas ya con la frase, ¿o qué? Venga, si estáis preparados. Pues claro. Yo creo que sí. Para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar, tan sometido. Pues nada, la frase que traigo hoy la habéis escuchado 3 millones de veces seguro. Por H o por B. Onda, mira, sí. No tiene nada que ver con HB de Euskadi, ¿no? Supongo. Con uy, no, calla, tonto. Ahora, ya han dejado las armas, ya se puede hablar del tema. No, porque no han pedido el perdón suficiente. Bueno, tampoco lo han pedido los otros. Bueno, da igual. No va por ahí. Vale, que no va por ahí, que no va por ahí. Vamos a hablar de otras cosas. Que no va por ahí. Por H o por B. Por H o por B. ¿Es algo por H, hipotenusa? ¿Y B, bateto? Pues no. ¿No? Bueno, primero igual decimos el significado. Sí, por H, bueno. Por B, es por un motivo u otro. Sí, o... ahí estábamos de acuerdo. No sé qué, ¿no? Vale. Yo iba a decir, ¿tiene algo que ver con trigonometría? ¿Con H, altura, no. B, base? Me cago no. en la leche. ¿H, altura? altura, sí, altura. Sí, porque nada se puede confundir con un área. No. Joder, aquí hay peña. Hay nivel. Hay high level. Hay culturilla, ¿eh? High level. La H es de high. Mira, hablando de Tabarnia. O sea, que no tiene nada que ver con. No. HB. Por H, por B. Pues me parece que estamos despistados hoy, ¿eh? Estáis muy despistados y os voy a dar una pista. Dale. No es de ciencias, es de letras. Bueno, mucho mejor. Menos mal. ¿Filosofía? H. Ya lo decía yo que no me sonaba. H es muda, entonces, como no se dice nada. Por ahí va bien, por ahí vas bien, ¿eh? Claro, es que no es que lo sé, ¿eh? No lo sabes. Te lo inventas, pero vas a tener la suerte de acertarlo. ¿Cómo es? Que no me... ¿Por H o por B? Claro, H es como muda, que no digas, no dices nada y B de boca. Entonces. Vale no, mec. Bueno. Bueno, sí, es complicada, pero en realidad es súper fácil. Se picó porque la semana pasada. Claro. A la primera de 8 litros un pájaro, ya se picó y ahora claro. Va a buscar una chunga. Pues claro. Esta la tendrías que haber presentado en el concurso, tío. Hubieras ganado a la. ¿Cómo era? ¿Congoleña? No. Bueno, es que. No, si tengo otro concurso. Ah, tienes otro. Es que igual este. Sí, igual esta es la que me llevo. Pues ya, no, pues lo tendrá. No lo digas, ¿no? Si no creo que nos escuchen. No, por H o por B. Bueno, pues lo que dicen de esta, que os lo voy a contar ya, el origen de esta expresión viene de la dificultad que siempre hemos tenido para la ortografía, especialmente en nuestra edad escolar, dice aquí. Mira. Ahora ya sabemos de qué va entonces, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasaba cuando venías del cole y te habían puesto una mala nota o habías incluso suspendido? ¿Cuáles son las palabras que más nos costaban? ¿Las que llevaban H o las que llevaban B alta o B baja? Pues o por H o por B, siempre suspendo. O por la H o por la B. Pues viene de ahí. ¡Anda! ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué nos llevamos? ¿Un H o una B? Es decir, como la H es muda. Por eso, ibas bien. ¡Hostia! El becario aprovecha para usar el calzador. Becario con V con o H. Con B o con H o con... El ecario. Becario con B, con V, con B baja. Sí, con B baja, sí. Porque has puesto ahí una catalanización. ¿B alta o B baja? Tú eres de Tabarnia. Yo soy adoctrinada. Es B o V. Estoy adoctrinada. A ver si te enteras, B o V, que estamos en España. No, B alta y B baja. Yo soy de los 70 y ya sí, nos adoctrinaban. Sí, España. Alguien se ha empadronado en Moncada, parece. Sí. Pues vamos con la agenda ya, entonces, ¿no? Vamos. Yo te pongo ahí musiquita. ¿Esta musiqueta, la de la semana pasada? Es que no tengo, o sea, no tengo música para la sección. O sea, que hizo la peña con su música y a mí le propuse una y ya me la cambio cuando sale. Yo la mía me la he currado con la flauta, tocándola ahí. Sí, las narices. Bueno, va a ver. Un momento, tú me propusiste Offspring, que están más... Sí, pero a mí me moló la que me pusiste la semana pasada. La quiero. No sé qué es, pero me moló. Bueno, da igual, va, empezamos, que si no se nos hace tarde. Empezamos por el viernes 11, que es pasado mañana. En el Berengué contaremos con la rumba de Javier Primperán, a eso de las 8:30. Y al día siguiente, en el mismo sitio y coincidiendo... Ay, no, coincidiendo. Y conducido por Valentín Gualas, 2 horitas de karaoke, no lo perdáis. El domingo 13 a las 12 horas desde Brooklyn, que somos aquí súper internacionales y traemos a Peña Super Pro, viene Ani. Pero en el Sing siempre traen gente pro. Ya, pero es que a mí me extraña eso de Brooklyn, eso es verdad. No, es verdad. Bueno, pues desde Brooklyn nos viene Ani Rossi. Y el mismo domingo tenemos un partidazo en el Municipal de Santa Coloma. Vamos a meter un poco de fútbol. Ya que no han venido los de los Ibers, que son unos cabrones, porque mira que negociaciones con ellos, pero no han querido venir al programa. Pues por H o por B nunca viene. Y por lo visto, bueno, la Fundación Esportiva Grama, si consigue un punto contra el Sacuga, subimos a tercera. Bueno, no lo perdáis, gratuito. Y bueno, tenía aquí una parrafada del Festival de Magia, pero como se nos hace tarde, pues buscarlo por internet, buscar el Festival de Magia en Santa Coloma, se llama Santa Coloma Mágica, y tenemos todo el fin de semana con actuaciones de magos y chorradas de estas. Igual sí. Puede ser. Puede ser, pues buscarlo por internet. Y lo no hay tanto la chapa, hombre. Y ya para acabar, una cosa que es que me salió a apuntarla, pero la vi el otro día y quería hacer un comentario porque tenemos una carrera. Ya sé que nosotros no somos deportistas, pero el día creo que 13 está la Pujada a las Duas Pedras en Santa Coloma. Y me ha llamado mucho la atención porque la inscripción cuesta 14 pavos y, o sea, han rizado el rizo. O sea, yo la corrí hace años y pagabas, yo qué sé, 300 pelas o no sé cuánto. Y te daban una camiseta, sí, ahora cuento eso. Te daban una, es que me están metiendo aquí más cosas, si es que quería cortar. Te daban una camiseta y había una butifarrada y tal, pues este año no son 14 pavos. Y cágate, cuando acabas la carrera, a los primeros 40 inscritos a una sesión de swing, nada más acabar de correr, les dan un bocadillo y un refresco. O sea, esto de correr ya se ha convertido en algo... Pero qué esperas, o sea, subes y dos pedras, ¿eh? Sí, es surrealista esto de correr. Y ya para acabar, acabamos con... Vas a reventar los tímpanos. Os vamos a reventar los tímpanos. Está fuerte siempre, ¿eh? Sí. Siempre fuerte. Siempre fuerte. Nuestras amigas de Gaia hacen un, que ya lo comentaron en nuestro programa, me cago en Dios, se me apaga el móvil, hacen un taller de masculinitas el día 19 de marzo a las 18 horas en Cala Sisqueta. Y bueno, es taller no mixta, pero más. Sí, que es para hombres. ¿Eso qué significa? ¿Que es solo para ti? Sí, solo para hombres. ¿Y quién lo imparte? ¿Una mujer? Uy, ahí no lo sé, yo. Pues entonces sí que es mixto. No se te escucha, don Becario. Don Becario. Que vienen, es don que Becario. Estoy hablando con una de ellas el otro día, viene, no sé quién viene, pero la imparte, o sea, que viene gente a impartirla. Hasta ahí puedo leer. Bueno, pues ahí nos veremos, ¿o no? Pues ya está bien, ¿no? Por hoy llevamos una hora y pico. Ya terminamos por hoy. Sí. Nos despedimos. La entrevista ha estado súper guay. Bueno, hemos aprendido seguramente mucho con Rocío. Claro que sí. Apuntaros a fotografía, hombre. Bueno, ahora vamos a tener una sesión de fotos, nos ha dicho. Sí, ahora nos hace una foto antes de irnos. En ropa interior vamos a hacer aquí una cosa, una cosa bonita. Hemos conectado. Una foto... Vamos a pillar unos buitres y nos vamos a hacer unas fotos en calzoncillos. Yo me prendo en llamas. Y todos para el WordPress. Pues nos vemos en 15 días. No sé si hay algo más que recordar. ¿Alguien quiere poner el último tema? ¿Eras tú? No, era yo. ¿Eras tú? Sí, era yo. Quiero poner para dedicado para todo el mundo un tema que se llama Kamal's Mujat, pero que no es del grupo al que estáis acostumbrados a escucharlo, sino que es de Jazzmatics. Pues nada, nos vemos de aquí 15 días, seguramente. No sé si faltarán algunos, pero bueno. Yo no voy a venir, ya te lo digo. No, sí. Que no es por eso, envidioso. Chao, pescado. Venga, hasta luego. Chao, chao, chao. Bella.